Pasan de las 11 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Desde temprano estamos cubriendo la paritaria que se realizó, cerrada en la ciudad de Santa Rosa, paritaria de los estatales con el gobierno provincial. Tenemos comunicación telefónica con Julio Acosta, secretario general del gremio de Luisa y Fuerza, integrante también, por supuesto, de la intersindical. Julio, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, han pasado un cuarto intermedio, ¿verdad? En eso quedó la paritaria en el día de hoy. Sí, hoy se abrió esa paritaria y lo único que se trató, bueno, fue en cuanto a lo anterior, al acto anterior, que protestamos todos los sindicatos por el tema del descuento que se hizo en el mes de mayo, donde se descontó la cláusula gatillo que estaba establecida para el primer trimestre. En ese sentido, los paritarios del Poder Ejecutivo lo que explicaron, que la interpretación que ellos le daban a ese acta era de que era un 16% para todo el semestre y se aplicaba una cláusula gatillo final. Uh-huh. Es una cuestión de interpretación, por lo tanto, lo que quedamos es que en el próximo acuerdo se quede claramente establecido cuáles son los criterios que se van a aplicar para cumplir con el acta que se firme, ¿no? Porque para nosotros seguimos sosteniendo de que acá ha habido un incumplimiento de ese acuerdo paritario, porque no vamos a firmar una cláusula gatillo para un mes para que en el próximo se nos reste. Eso para nosotros es razonable, el espíritu del acuerdo era ese, pero bueno, el Poder Ejecutivo lo ha interpretado de esa otra manera. Uh-huh. ¿Esto queda más explícito para esta segunda parte del año? Para esta segunda parte del año lo que se acordó justamente es eso. Ahí se estableció de que se va a dejar claro en el acta de acuerdo cómo se va a aplicar tanto la pauta salarial que se acuerde como las cláusulas gatillo, con el objeto de que no haya más estas controversias que, digamos, generan mucho malestar, fundamentalmente entre los trabajadores. Y todos los secretarios generales plantearon hoy a la mañana de que recibieron muchos reproches de los trabajadores, y con justa razón, porque cuando cobraron en mayo advirtieron de que era un 16% y no se contemplaba la cláusula gatillo de el mes de abril, ¿no? Entonces, para subsanar esto, para que no haya más problemas, vamos a dejarlo claramente establecido y que nadie pueda interpretar para su lado nada, ¿no? Uh-huh. ¿Cada cuánto se aplicaría la cláusula gatillo de acá en más? No, hoy no lo discutimos. Uh-huh. Esa es una discusión que quedó para el cuarto intermedio. El cuarto intermedio va a ser para el día 20 de agosto a las 9 de la mañana. Y se fijó el 20 por la sencilla razón de que por ahí el INDEC, que generalmente lo saca a los 15 de cada mes, y se puede demorar un día o dos, y bueno, eso nos dejaría sin el conocimiento de qué es lo que pasó en julio. Nosotros queremos tomar lo que pasó en julio con la inflación para poder hacer una estimación de lo que va a ocurrir, aunque como decimos nosotros, es absolutamente impredecible de cuál va a ser la inflación para este segundo semestre, teniendo en cuenta que, bueno, el congelamiento de las tarifas es hasta octubre, el control del dólar es hasta el mes de octubre también, lo cual va a haber un aumento, una adecuación para fin de año de estos parámetros, y eso va a generar inmediatamente una disparada inflacionaria, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que haya el mismo acuerdo que el del primer semestre, con el objeto de resguardar el salario frente a la inflación, ¿no? Muy bien. Julio, también hubo algún punto con las sumas remunerativas al básico de los trabajadores de la ley C-43, ¿verdad? ¿Es así? No, sí, más o menos sí, pero es para todos los convenios. Bien. El concepto 036 está en todos los convenios colectivos. Los de 643, los del APA, APE, Viales, de Salud, entre otros. Y lo que estamos planteando, lo que nosotros dejamos planteado en la mesa, es la plena vigencia del acta acuerdo del 2015 y que se trate en este semestre el vuelco de la suma remunerativa a los básicos, que para los compañeros de la C-43 alcanza una deuda de un 50%, que ya tendría que estar volcado en su totalidad, y para el resto de los convenios un poco menos, ¿no? O sea, un poco más, digo, porque se le aplicó bastante menos de esa suma remunerativa. Bien. Y quedamos en que pasemos una nota, nosotros vamos a pasar una nota ahora a la subsecretaría para que incorporen el temario, el tema este del pase de la suma remunerativa a los básicos. Perfecto. La fecha entonces para retomar la paritaria sería después del 20 de, del 20. El 20 de agosto a las 9, donde incorporamos también otro tema, que es lo que vamos a plantear en esa nota, que es el tema de la actualización de las asignaciones familiares, que están desde el año pasado, están congeladas, y creemos nosotros que hace falta una actualización de acuerdo a la inflación. Uh-huh. Entonces queremos que se trate también en este semestre. No es después del 20, sino el 20 de agosto a las 9 de la mañana. Esa es la fecha. El 20 de agosto a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Se fue conforme de la reunión? Sí, fue una... Aunque está el sabor amargo de que, bueno, hemos perdido algo de porcentaje. No de porcentaje, porque la cláusula gatillo del mes de julio salvó, digamos, la diferencia que había entre salario e inflación. Pero hoy todos sabemos que la mayoría de los salarios de los empleados públicos, muchos, miles de trabajadores, están por debajo de la línea de la pobreza, y que se le quite, digamos, algún porcentaje durante unos meses, impacta fuerte, porque hay un deterioro producto del crecimiento de los precios, fundamentalmente los alimentos, muy alto, y esto... a nosotros nos desacomoda aún más todavía. Uh-huh. Se habló de porcentaje, de aumento salarial, más allá de que falta de conocer este índice de la inflación de julio. ¿Cómo? Se habló de porcentaje, de un porcentaje, o los gremios tienen más o menos una idea de cuál debiera ser el porcentaje en el aumento salarial, más allá de que falta conocer esta inflación del mes de julio. Sí, nosotros tenemos una idea que la vamos a exponer el día jueves. Vamos a hacer una propuesta, seguramente el Poder Ejecutivo vendrá con otra, pero vamos a hacer una propuesta porque no podemos hacer el mismo acuerdo que el del primer semestre, ¿no? Creo que la inflación va a ser más alta aún. Nosotros creemos eso. Por la situación que te citaba anteriormente. Dos cosas nada más que son las que consideramos, entre otras, pero dos cosas principales, que es la devaluación y el aumento de las tarifas, ¿no? Entonces, creemos nosotros que los porcentajes fijos para el primer trimestre y para el segundo trimestre deben ser un poco más altos. Uh-huh. ¿Más o menos por dónde? Y puede ser entre un 22 y un 20. No menos eso. Eso es lo que van a proponer los gremios. Eso es lo que vamos a proponer nosotros, los gremios. El Poder Ejecutivo hará su propuesta y ahí discutiremos. Muy bien. Julio, muchas gracias. No, gracias a vos, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Julio Acosta, secretario general del gremio Luz y Fuerza, acaba de cerrar la paritaria, esta primera parte. Hay un cuarto intermedio hasta el próximo 20 de agosto. 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés. 106.1. Nuestro lugar en el mundo.